Tu supermercado Pioneer local es la casa de la vibrante marca de productos Avenue A. Visita pioneersupermarkets.com para encontrar el supermercado en tu vecindario. pioneersupermarkets.com, donde la comida y la familia se unen. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. La mala conducta policial nos afecta a todos. Y la Agencia de la Junta de Querellas Civiles ayudó a lanzar una investigación independiente sobre la mala conducta policial contra Eric Garner, que condujo a la acusación del oficial y su despido. Alentamos a los miembros de la comunidad a presentar una queja cuando sientan que han sido víctimas de la mala conducta policial. Si usted encuentra mala conducta policial, llame a la Junta de Querellas Civiles. 1-800-341-CCRB. Eso es, 1-800-341-2272. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Dicen que hay una escasez de autos. Hay muchos concesionarios con solo 30, 20 carros. En Major World hay más de 1,000 vehículos. Solo paga $175 de cuota y ya ahorra. MajorWorldEspanol.com. Mesa para uno, de ninguna manera. No en nuestra casa. Cuando comemos, comemos juntos. Mientras más seamos, mejor. Porque esta comida es para compartir. Es una celebración de la vida, del amor y de la familia. Cada día es una fiesta. Y cada comida que compartimos nos llena el corazón. La fe. Juntos es mejor. Encuéntranos en tu supermercado más cercano o en lafe.com. ¿A quién no le gusta una buena cena en un ambiente alegre y familiar con un menú exquisito? En Mr. Dre Kitchen Bar lo puedes hacer en el mejor ambiente de Queens. Disfruta de nuestro exquisito menú como el famoso y delicioso sushi, New York Steak, filetes de pescado, picadas, hamburguesas, mofongo, el rico ceviche y más. Visítanos en el 12207 15 Avenida en College Point, Queens. Y después de la cena, Mr. Dre Kitchen Bar los invita a pasar un rato inolvidable con tus cócteles favoritos, margaritas, mojitos, mules y cubetazos. Especiales de botella premium a solo $175 y botella regular a solo $125. Mr. Dre prende la fiesta con las mezclas en vivo de DJ Muñeco. Con lo mejor de reggaetón, bachata, salsa y más. Haz tu reservación hoy llamando al 347-506-0976. 347-506-0976. Baila, come y goza en Mr. Dre Kitchen and Bar. 12207 15 Avenida en College Point, Queens. O visítanos en Mr. Dre Kitchen Bar NY.com. ¿Y a quién no le gusta comer, bailar y gozar? Ven a Mr. Dre Kitchen Bar. La artista más sobresaliente del momento, Karol G. Strip Love Tour.

anda comiéndote a otra, pero está pensando en mí. Canta. No me vuelvas a llamar, ya acabo de celular, de lo tóxico que eres. Se volvió perjudicial, lo que se va, conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Repítelo, mami. Perreito. Tú le das abajo y todo el mundo gritándote contra la pared. Y no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreito en la pared. Yo soy un caso que quieres volver. Pero no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreito pa' ver. Y el pegadito en la pared. Dímelo, Justin. ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bello, bello como Anita. Dice que sé que se necesita. Yo te quito el piquete de señorita. Dando dentro la disco. Mucho, mucho buteo como en Jalisco. Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote. El distro, el distro. Ando con mi hermanita bien encendida. Todos los panas quieren darle una pal. Y rebotando y Andalucía. Si te quites no te habla el otro día. Que lo hacemos y tú vas a volver. Tra, tra, tra. Un perreíto en la pared. Yo soy un caso que quieres volver. Mami, yo me quiero envolver. Si te pones fresca te voy a un perreíto pa' ver. Pegadito a la pared. Anita. Sé lo que pasa aquí se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar. Si te hago el amor, si te hago el amor. Señora, la que empieza a bellaquearme, ella no yo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va, y yo sigo aquí. Está por Guayaquil, pero es el John King. Ay, girl, qué raro que no has llamado. Dímelo, Mike. Un par de Philly he quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. Girl, qué raro que no has llamado. Un par de Philly he quemado. Bebecita me visita, si me enfermo va a ir conmigo a la cita. O tú eres de las que se va cuando uno la necesita. O de las que se pegan porque creen que uno trafica. Yo voy a hacerme rico, moriré intentándolo. Si llego tarde me va a venir con escándalo. Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo. Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va y yo sigo aquí. Está por Guayaquil. si viene a verme. Me dijo que se dejó y de lo que te lo han puesto. Habla claro quién fue el mejor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, girl. Qué raro que no haya llamado. Un par de filis es que más pensando en ti y en todas las posiciones. Mi hermanito Mike Towers, confirmado para la mega mezcla. The concert. Let's go. Comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos. Que nosotros esperamos. Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar.